Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de noviembre de 2015. Actos simbólicos. Sábado 31 de octubre. Para memorizar. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9, verso 21. Cada estudiante de la Biblia sabe que las Escrituras están llenas de símbolos, cosas que representan ideas y conceptos diferentes de ellas mismas. Todo el servicio del santuario terrenal, por ejemplo, era una profecía simbólica del plan de salvación. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Palabras de vida del Gran Maestro, página 103. Por medio del simbolismo del santuario terrenal o de los símbolos en los libros proféticos, tales como Daniel y el Apocalipsis, y también de otras maneras, Dios usó los símbolos para transmitir verdades. También el propio Jesús, con sus parábolas y lecciones objetivas, usaba símbolos para explicar verdades profundas. El libro de Jeremías mismo es rico en simbolismo e imágenes. Esta semana consideraremos unos pocos de ellos. ¿Qué eran? ¿Qué significaban? ¿Y qué lecciones debemos aprender de ellos?